Bueno, te consultaba respecto a la cooperativa de trabajo en diferencia de las empresas tradicionales. Principalmente, en realidad, es que es una... Desde el vamos hay una decisión que es hasta ideológica, política, hacer una cooperativa. Ya más allá de todo lo que impacta en lo organizativo. Es una forma de organización. O sea, nosotros somos una empresa en formato cooperativa. En vez de una CRL, una sociedad anónima, definimos ser una cooperativa. Por eso te decía que hay una decisión. ¿Cuál es la principal diferencia? Es una sociedad colectiva. Todo lo que nosotros generamos es de absolutamente de todos y todas las asociadas y asociados de la cooperativa, y definimos en el marco de lo que son nuestras estructuras internas qué hacemos con eso, dónde lo invertimos. Es una decisión. Obviamente tenemos responsables, roles de manera interna, pero la principal diferencia es esa. O sea, democracia en la participación, participación activa en lo que se genera, un asociado es igual a un voto en el marco de lo que son las asambleas. Bueno, va por ese sentido. De manera concreta es eso. ¿Cómo es la metodología de trabajo para desarrollar un producto de software en la empresa Red Hat, no? La metodología, y depende en realidad de lo que nos llegue en realidad. Nosotros brindamos servicios de desarrollo de software. Entonces estamos muy atados, no es que tenemos un producto propio, sino que estamos muy atados a lo que los clientes, viste, nos vengan a solicitar. Eso es sumamente amplio. Puede ir desde desarrollo web, desarrollo mobile, desde un sistema de gestión, que eso lleva muchísimo, o sea, alguna empresa interna que quiera desarrollar algún sistema de gestión, formato distinto, que puede ser desarrollo a medida, desde el día uno, donde hacemos desde la estimación hasta todo el proceso de producción, donde nosotros ponemos el equipo y la salida y el soporte. O puede venir de una empresa, que eso sucede mucho, que hacen algo que se llama como ampliación de equipo, traducido al castellano sería eso, ampliación de equipo, donde viene y te buscan puntualmente un par de perfiles, bueno, lo dicen en esos términos, pero perfiles que puedan cumplir para ampliar un equipo puntual de un proyecto que ellos ya tienen como empresa. Eso circula un montón. Y después, bueno, de eso también hay otros abanicos. Nosotros también trabajamos cuestiones que están vinculadas a IoT, no sé yo, que son por ahí, es más tangible, si se quieren. Por ejemplo, en Rosario actualmente trabajamos en para un cliente que se llama Full Control, donde lo que vinculamos el software, el sistema, con lo que serían las llaves, viste, de contacto para poder ingresar a los edificios, demás cuestiones, que hacen... En realidad eso, bueno, el software va a depender del proyecto en sí mismo. La aplicación, en realidad, viste eso que se dice, se puede hacer todo, la verdad que sí, en realidad, depende de si tenés los recursos, las personas y poder estimarlo y realizarlo. ¿Qué pensás de este discurso que está bastante de moda últimamente, de pasate a estudiar programación, hacete un curso de 6 meses y vas a empezar a cobrar en dólares, ¿no? Identificás un poco que en medios de comunicación, en redes sociales, ¿cómo es tu mirada respecto a ese discurso? Como primer punto, o sea, hay una realidad concreta, que hay un boom y hay oferta laboral. Eso es real y concreto. O sea, es así, la pandemia aceleró mucho el proceso que se venía. Internacionalmente están mucho más avanzados que nosotros en todo lo que son los procesos de transformación digital. Por eso también hay mucha oferta afuera y hay mucha gente que se va a trabajar afuera. O trabaja, vive en Argentina, pero trabaja para afuera. Eso es real que está. Pero por otro lado, también es el discurso que en 6 meses salí y va a estar trabajando, no es real, eso no funciona así. Obviamente, puede haber casos, sí, pero convertir ese caso en una generalidad no es, la verdad. Hay todo un proceso de conocer lo que uno está haciendo, desarrollando, eso lleva años de estudio, de aplicación. Lo que sí tiene el rubro es que los equipos se conforman con diverso nivel de seniority, para que se entienda, de conocimiento. Entonces hay quienes arrancan, muchas empresas te hacen arrancar en procesos de inducción o cuestiones así por el estilo. Pero bueno, eso también son momentos, en algún momento se va a saturar. También es real, ¿me entendés? Pero que uno hace un curso de los 6 meses y los 6 meses está trabajando, no es tan así, ¿me entendés? O sea, sí sucede con gente que por ahí viene de otros rubros, tiene un título universitario, viene de alguna ingeniería o tiene determinado conocimiento, y la cercanía es más rápida. La adaptación es más sencilla, ¿me entendés? Y puede ser que rápidamente hagan un cambio de profesión, por decirlo así. Pero alguien que nunca en su vida tuvo cercanía, necesita acompañamiento, necesita esfuerzo, o sea, y así. O sea que, bueno, después de tantos años dedicado a la comunicación, a veces me pregunto, ¿no debería hacer cambio de industria y pasarme Aprovecho que vos sos comunicador, ¿no? Y estás trabajando en la industria del software sin pasarte directamente a programar. ¿Ves posible, digamos, el desarrollo de otras profesiones que no sean solamente el hecho de codear en lo que es en esta industria que es la industria del software? Sí, obvio que sí. O sea, hay de todo. No me voy a poner en específico todos los puestos que pueden existir en la industria, pero desde el vamos, obviamente, todas las empresas tienen un área de comunicación, que ya de por sí eso hace que haya laburo en ese sentido. Y después se habilitan, hay muchas empresas que vinculan lo que es el desarrollo mobile y el desarrollo web con cuestiones de marketing o cuestiones de diseño. Hay un pasaje muy grande de gente que viene del campo del diseño, que también el campo de la comunicación, a todo lo que es UX, UI, y que básicamente es pensar de manera estratégica el diseño en función a que el usuario le sea más sencillo el andar por las aplicaciones. Eso hay un montón. Hay mucha gente haciendo ese paso, obviamente atado porque hay laburo, eso es concreto, ¿me entendés? Entonces, hay gente que está haciendo ese movimiento, hay un montón de variables, hay gente que viene del campo de la comunicación, que manejan de lo que parte de gestión de equipo y termina también estando en lo que son los puestos de PM, de Project Manager, que eso también es un campo que se abre interesante. Ahí dejás de vincularte tanto estrictamente siquiera a la comunicación, pero bueno, tenés una base, si quiere, que eso tiene que ver más con llevar al día a día la gestión general de un proyecto. Donde hay un montón de cosas que se abren, pero sí, se puede. Y te quería preguntar, aprovechando que ustedes son una cooperativa, ¿hay algún tipo de asociativismo respecto con las cooperativas? ¿Hay muchas cooperativas de software? ¿Son pocas? ¿Cómo ves el panorama respecto a esta forma diferente, digamos, a lo que es una empresa tradicional, en lo particular en el software? Mirá, como cooperativa nosotros formamos parte de una federación que se llama FACTIC, que sería la federación que nos nuclea como empresa de desarrollo de software, de tecnología. Actualmente FACTIC está compuesta por más de 30 cooperativas. Obviamente frente a lo que es el mercado es chico, de verdad, no hay tantos. Es incipiente las cooperativas en el sector. No hay tantas. Sí hay algunas que tienen varios años, o sea, que vienen existiendo hace algunos años, están asentadas. Pero bueno, es incipiente. Sí, el año pasado, dentro de lo que es el INAE, que es el Instituto Nacional de Economía Social y Asociativismo, se inscribieron unas 10, 12 cooperativas, no recuerdo, que es un número altísimo. Porque también empieza a ser, yo creo que hay un proceso que se está dando natural de gente que trabaja de freelance por cuenta propia y busca una forma de asociarse, ya sea con amigos, qué sé yo, y en un momento le llega, no, le tienen que armar un estilo sociedad, lo que sea, para poder seguir facturando, trabajando, y bueno, y un formato es la cooperativa. Después, ¿qué hacen con la cooperativa o cuáles son las misiones de crecimiento particulares de cada proceso? Eso así, hay cooperativas conformadas por 10 personas, tienen un cliente específico, funcionan perfectos, pero no tienen más ambición de crecimiento que eso. Y hay otras cooperativas que están metidas en proyectos formativos, vinculaciones con el Estado, de ampliación de equipo, eso es muy particular de cada cooperativa. Pero bueno, después ya bueno, análisis en relación a qué es lo que está incentivando el gobierno, el Estado en general, es otra cuestión, si querés, pero bueno, es... No tenemos es difícil las herramientas que nosotros tenemos, por ejemplo, para licitar o para participar de algunos espacios siendo cooperativas frente a algunos beneficios que puede tener una empresa multinacional, que hay varios acá, unicornios en Argentina. Eso es un laburo y es algo, son cosas que desde la federación estamos trabajando para ser incluido en las leyes que salen, por ejemplo, de economía de conocimiento o demás cuestiones. Y la última que te quería consultar, ¿cuál es tu mirada en términos de oportunidades? Esta es más general, ¿no? Pero oportunidades y obstáculos del sector de la industria del software en la Argentina en el día de hoy. Mirá, yo tengo, esto lo voy a decir medio personal en realidad, no algo que tenga 100% debatido si quiere con Red Hat, con mi cooperativa. Yo tengo la sensación de que la industria del software en Argentina interrumpió, apareció sin tampoco un plan tan concreto, por ejemplo, del Estado diciendo, bueno, voy a financiar esta industria para que crezca. Obviamente siempre hubo política, obviamente siempre hubo créditos, eso existe como tal, aplicadas para el crecimiento, pero yo creo que fue un contexto internacional que hizo que eso suceda. Argentina tiene la particularidad, que también será parte de otro análisis, de generar personas con alto nivel de conocimiento laborable en un montón de rubro, y en el software es lo mismo. O sea, nos vienen a buscar porque tenemos gente muy capacitada, que responde muy bien y desarrolla en calidad. Eso es concreto. ¿Qué creo yo? Que Argentina está en un momento particular que va a tener que definir si las políticas de desarrollo la desarrolla efectivamente el país en conjunto con las empresas locales, en una lógica de estratégica nacional, de desarrollo nacional, que sea inclusivo con las empresas locales que ya existen, que acompañen el proceso de transformación de las empresas de diversos rubros, ya no de software, ¿me entendés? Porque si vos en todo ese proceso no la incluís, en realidad esto va a pasar. O sea, la transformación digital llegó, y me voy más, si quieren me meto, si quieren la robótica, ya llegó, la inteligencia artificial llegó. La discusión eso va a ser si la afrontamos nosotros y la Argentina tiene un rol predominante en ese proceso, o la va a bajar alguna multinacional o alguna empresa, cosa, y el proceso lo va a llevar adelante de eso. Esa es la discusión real. Vamos por ese lado. Bueno, muchísimas gracias.